pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Cosas tuyas, Marcelo Katz. Estrella de Mar. Escuché el disco y como me puse a notar cosas. A ver, me puse a notar sensaciones. Quiero, Marcelo, que te quede claro. Sí, sensaciones sí, sí. De lo que yo, como un simple oyente de música, que le acaban de regalar el disco, se sentó en el living a escuchar. Perfecto. No aspiro a ser un crítico musical, porque como charlamos la vez pasada, a mí no me importa. No, claro, aparte que exactamente. son sensaciones. Estrella de Mar, a mí me sonó a un tema de amor, así, puro y sencillo como un tema de amor. Exacto, es que es un tema de amor. Es un tema de amor. Es un tema de amor. Algo que yo te decía antes, que agradezco a los músicos el estímulo también, y por eso digo, hay que saber rodearse de la gente que ayuda a que circule todos los espacios de uno. Hay varios de los temas que tienen nombres bastante particulares, como Hamlet y Fausto. Claro, yo te voy a preguntar justamente después, conjuntamente de esos dos, porque me llamó más allá la atención la estética es y muy el distinta, nombre, claro, y los nombres. Entonces, hace un par de años, por una cuestión que de esas cosas mágicas que alguien recomendó a otra persona y esa persona me recomienda a mí, me llamaron del Instituto Goethe. Ajá. Para el cierre del Festival de Cine Alemán. El Festival Internacional de Cine Alemán acá en la Argentina se hacía en un cine muy grande y el último día se hacía con un incunable de la cinemateca alemana de comienzos de siglo. Sí. Entonces la primera película que me dieron era una película que llamaba Cinco Historias Siniestras. Ajá. Que era cinco historias de terror. Eran cinco cortometrajes con un hilo conductor, que era la biblioteca, una librería. Ajá. Y los libros mostraban sus historias. Sí. Y tuve que musicalizar en vivo esas películas. Entonces armé un trío en ese momento y salimos al festival a hacerlo. Después se repitió en el Goethe porque tuvo mucho éxito. La mezcla, música, película, películas eran muy divertidas. Y yo busqué que la música tuviera también ese humor. Al año siguiente me vuelven a llamar porque les encantó y me ponen en las manos el Fausto de Murnau. Y el Fausto de Murnau es una película tremendamente... Claro, te iba a decir, ¿en cuál de los Faustos te inspiraste? Claro, en el de Murnau, que es... una cosa increíble de un modernismo maravilloso, en 1919, película muda, y tremendamente cargada de significantes religiosos, políticos y hasta románticos. Y la escena del principal, del Fausto, la escena romántica donde Fausto consigue la atención de su amada, es acompañada por esa música. Ajá. Por eso Fausto, no fui muy original al poner el nombre, dije directamente lo relacioné con lo que para quién había sido hecho. Claro. Y Hamlet me dieron al año siguiente la película Hamlet de Steve Gade, que tiene a Asta Nielsen, una actriz, haciendo de Hamlet. Ajá. Lo divertido, lo hicimos el año pasado en el Festival Internacional de Teatro, porque la película llama mucho la atención porque hay un cambio en el guión. El cambio en el guión de Hamlet es que Hamlet es mujer. Nace mujer. Y la madre la convence de que pase por príncipe, porque si no los iban a desheredar, los iban a echar. Claro, claro. Entonces Hamlet crece como hombre, o sea, ella. Entonces tiene que flirtear con ¿cómo es que se llama la hija de Polonio? Ofelia. Y es muy raro ver en la película a dos mujeres, uno piensa 1910, 1912 o creo 1920, es tremendo. Y ella a su vez enamorada de Horacio. Y uno dice, hombre, hombre. La película es maravillosa porque juega todo el tiempo con esas confusiones y esas imposibilidades. Tremenda. Y de ahí el tema Hamlet, que es cuando la música que puse en el disco es la música más fuerte, que es cuando Hamlet llega al reino y ve a su madre casándose con su tío y el padre muerto. Y acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Y cuando ella se lamenta de la situación, era acompañada por esa música. O sea que me contestaste las dos preguntas que ya venían en el disco, que tenía que ver con el príncipe de Dinamarca y tiene que ver. Exactamente. Y la última, la primera que preguntaste, Estrella de Mar, sí. Se tentaron los de Cinemateca Argentina y se ve que les gustó mucho y me llevaron a un festival de cine mudo que hacen en la Villa Ocampo los fines de año. Uy, qué lindo lugar. Hermoso, hermoso. Salvo que... Desde acá le decimos a la gente que este programa que sale por Mar del Plata, ¿no? FM, La Azotea. O sea, que la gente de Mar del Plata la conoce, pero el que no, que vaya, porque no, es hermoso. No, se hace la de acá, la de San Isidro. Ah, hay otra Villa Ocampo, sí, nos digo, nos lleva a Mar del Plata, claro, está la de Mar del Plata, que es tremenda. La de Mar del Plata es tremenda. Maravillosa. La de acá también, solo que al estar al lado del río, padece de un poquito de viento. Y hemos tenido un poquito de viento. Y hemos tenido ya dos festivales en los que participamos, peleándonos, no con la música, sino con el viento. Con el viento, fue claro. Fuerte. El primer año me dieron una película de Man Ray, que se llama Estrella de Mar. Ajá. Y la película era preciosa, preciosa, una película tremendamente romántica, de ahí la música. Ajá. Entonces, lo que pasó es que los músicos que suelen venir conmigo a esas proyecciones, a tocar conmigo, son del quinteto. Y ellos me pidieron, ¿por qué no integrar esa música que formaba parte de mi imaginario? Ajá. ¿Por qué no mostrar esa otra cara? Y solo mostrar esa cara un poco más experimental que están en otros temas, ¿no? Entonces... terminó pasando que ellos terminaron de armar como el cuadro. Y en vivo pasa que todo ese material convive muy bien. Como en el disco, ¿no? Que uno va pasando de un color y otra, de una sensación a otra. Venís con Resortes, Vertiginoso y Estrella de Mar. Ahí es como un bálsamo que te hace el disco. Exactamente. Donde vos decís, ¡uh! Exactamente. ¡Qué lentitud! digo, acá uy, algo le pasó. Pasó una mina. Exactamente. Algo pasó. Y compusieron Garota de Panema, la versión lenta. Sí. Bobby Flores en una presentación, me acuerdo, de una versión de Garota de Panema, decía: me junto con un amigo en una esquina a tomar algo y pasa una mina y le decimos dos barbaridades. Se juntan Jovín y Vinicius y componen Garopa y Panera. Es buenísimo. Es tremendo. O sea, pero bueno, son respuestas, ¿no? ¿No? Tal cual. En este disco elegís tres poemas. Sí. Tres poetas. Sí. Una mujer, dos hombres. Sí. Hay, la verdad que todos me llamaron la atención por la elección y lo ecléctico. Sí. Marcelo Kat, pianista, es ecléctico. Sí. Del mejor sentido de la palabra. Totalmente. Se me vino la palabra a la cabeza. Miguel Hernández, sí. Macedonio Fernández. Sí. Y no tengo el gusto de Liliana Cepeda. Yo tengo el gusto porque es mi esposa. Ah, mucho gusto. Por eso me encantó el vocablo que está en el disco. Está en el disco y ahora entiendo por qué está en el disco. Claro, había que quedar bien, pobre, me aguanta todo el tiempo. No, a mí me encantó ese poema, me encantó musicalizarlo. Ella tuvo su resistencia. Yo me enteré muchos años de matrimonio después y dos hijos mediante que mi mujer escribía. O sea, me engañaba. Me encontré con otra personalidad de ella, pero estuvo bárbaro porque enriqueció la relación en un momento fantástico. Obvio. Entonces, le propuse que me lo diera, hacerle una música. En el momento, la idea no le gustó porque ella dice que es un momento íntimo de ella, que para qué. Y ahora me vuelve loco con cuando musicalizó otra. Ahora le encantó. Y me encanta ese poema y esa canción. Marcelo Katz, en Cosas Tuyas. Lo de Miguel, lo de Macedonio... Porque Macedonio, te pregunto, porque bueno, Miguel Hernández da la casualidad que este año es el centenario. Ah, no sabía, mira. Es el centenario de su nacimiento. Uh-huh. Nah. Y Macedonio creo que es la segunda vez que escucho hablar Dolina y vos. Sí, un grande. Y mira, hay un cortometraje que hizo Ricardo Piglia, sí, de Macedonio. Mira. No me acuerdo, que está como bonus track de una película que ahora no me puedo acordar de qué. Está como bonus track, o sea, no es un autor. No, y es muy loco porque la imagen de Borges de alguna manera eclipsó. Exactamente. Pero yo me acuerdo haber leído una vez una carta que él le escribió a Borges porque lo había dejado clavado en un encuentro, y la carta es maravillosa, pero él la tiene en el bolsillo, nunca se la mandó. Y en la carta le pide disculpas, y te quiero pedir disculpas por haberte dejado clavado, aunque esta carta no llegue, porque en realidad no la voy a mandar, la voy a tener siempre en el bolsillo, porque es una disculpa que yo quiero tener con vos. La carta es maravillosa, y no se la envía, y está publicado, y uno dice, ese tipo tenía esto, ¿no? Como puntos de fuga fantásticos, y a mí... me pasó algo leyendo sus poemas, de encontrar en él esos puntos de fuga. Ajá. ¿Y por qué elegiste ese? ¿Por qué elegí ese? Ese es Y tronó. Y tronó. Es un poema muy breve. A mí trabajar con letras me encanta, pero me encanta que la letra tenga, primero, un tipo de asociación muy libre, que no condicione. No es una letra de amor, no cuenta una historia, es una asociación de palabras. Es más, ahí creo que lo aclaro, el poema es tan breve que la segunda estrofa es mía, jugando con lo que él había hecho. Ah. Tengo otro que no se llegó a grabar para este disco. Ya estamos grabando el material del próximo. Qué bueno. ¿Lo haces en vivo? Esto sí, todo este material. No, este que decís. No, este no. Ah. Este no, porque es una letra muy rara, es muy difícil encontrar el modo. Ah, es okay. Una letra romántica de Macedonio, lo cual es rarísimo y lo cual es muy difícil porque no es romántico. Entonces es muy difícil encontrar el tono. Hace 2 años que la ensayamos y todavía no está para... Pero no está porque los intérpretes, que son el guitarrista y la cantante, todavía se sienten que no están para hacerlo en público. Bueno. Así que son esas cosas, esas digamos, marcas a superar, que creo que tienen que ver con la madurez artística, que es lo que le digo siempre a ellos. No digan, háganlo, pero ustedes no digan, dejen que el material diga. Y eso, el despojarse de esa manera, me parece que hay que haber caminado todavía más en edad para entender el hacer sin estar uno presente. Ajá. Sin ponerle intención. Es muy complejo. El colchón que se durmió, la cama que se acostó, la escalera que trepó, la silla que se sentó, el paraguas que llovió y tronó, y tronó, y tronó. Hernández, es un fragmento. Sí. Quisiera ser, se llama. Quise ser. Ah, quise ser. Perdón. Quise ser. Sí. Quise ser. Es un poema. Justamente ahí estábamos trabajando con Mogileschi y una mañana ya no sabíamos qué hacer, tirábamos ideas de juegos que nos inventábamos para nosotros. Y ese día nos levantamos los dos con la idea de por qué no musicalizamos poemas. Y me acuerdo que fuimos a su biblioteca, buscamos libros así, varios, y empezamos a leerlos, y de golpe apareció ese poema de Miguel Hernández y dije, este es. Y bueno, salió ese poema, que incluso es un extracto, es un fragmento. Y me acuerdo que cuando lo hice, la parte cantada dura exactamente 1 minuto. Uh-huh. Y Mogi se enojó y me dijo, pero ¿cómo 1 minuto? Esto, tenés que hacer algo, lo mínimo que debería durar es 3 para una escucha. Yo decía, no, porque es un suspiro placentero, 1 minuto, ya está. Pero me convenció de que hiciera una introducción, que bueno, es lo que hacemos después con el piano y el violín. Quise ser, ¿para qué? Quise llegar gozoso al centro de la esfera de todo lo hermoso. He muerto El tema 5, dijiste un suspiro platense entero. Mira, me llevaste ahí. Cuando yo estaba escuchando, el disco tiene. Porque en tu música hay este tipo de quiebres, ¿no? Así como que de golpe raso te venís enganchando de prong, pum, me corrieron la silla, me sacaron que cambió la música. Es como, bueno, no es para hacer la digestión, no, diría no, Pinti. No. Eso es un disco muy activo. Totalmente. Mantiene, o sea, pide de una atención tremendamente activa. Lo primero que me pasó con el tema, cuando está el quiebre que empiezan a jugar entre el violín y la voz, uh-huh. ¿no? Es como una cuestión de incomodidad. Uh-huh. No sé por qué. No te la puedo explicar. Digo. No. Hablo de sensación. Totalmente. Ya la segunda vez no. Ya la segunda vez como, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo nació ese quiebre que empezaste a jugar entre la voz, el piano, ese suspiro? Mirá, si yo te cuento la historia, es como rara la historia del tema. Yo estoy terminando un concierto que me encargó un amigo mío que es clarinetista, que es muy buen clarinetista bajo. Uh-huh. Y él me encargó una pieza para un concierto para clarinete bajo y orquesta de cuerdas, que la va a estrenar ahora antes de fin de año allá en el Argentino de La Plata. Oh, qué lindo teatro. Tremendo, tremendo. Lo que se escucha en ese tema, sí, es algo que yo había empezado a escribir para ese concierto. Yo había pensado una estructura donde el clarinete hablara, o sea, o te tocara intercalándose con la orquesta. Uh-huh. Cuando tuve la idea, escribí los primeros compases, dije, a ver, probemos una cosa. Me río porque digo, me imagino. Bueno, el haber de Marcelo Castro. Es tremendo. A ver, ¿cómo? Llevemos esto a otro lado. A ver cómo lo puedo hacer mierda. Exactamente. Bueno, mirá lo que nos pasó. Durante 3 o 4 ensayos lo plantaba pidiéndole a los músicos que leyeran esa partitura rítmica, pero eran unos ritmos con algunas sugerencias de tímbricas. De ahí surge el E de la cantante, que le da, ¿no? Es toda la letra que hay. Y probé efectos del violín, efectos del clarinete, efectos. Lo que nos pasó casi durante más de 3-4 ensayos es que no lo podíamos tocar porque nos reíamos todo el tiempo. Cada vez que empezamos a tocar explotábamos de la risa. Y es más, en la tercera vuelta de tema hay una especie de cantejondo del guitarrista que una vez jorobando dijo, lo único que me falta es que me pidas que lo haga así. Y me mostró ese efecto que él hace cantando hacia adentro y dije, perfecto, esa era la vuelta que me faltaba, la orquestación que faltaba. Y durante muchos conciertos tuvimos que hacer todos control mental para no reírnos, porque no, claro, es muy gracioso lo que pasa, aunque cuando uno lo escucha es tremendo, porque es casi angustiante. Claro, es tremendo. Es, por eso tremendo. Digo, es lo que me pasó a mí la primera vez. No lo pude escuchar. Claro, claro. Lo tuve que saltear. Exactamente, yo sé que produce algo así. Lo mismo, bueno, termina la última parte, la última vuelta, es la cantante haciendo gárgaras, uh-huh, haciendo el mismo tema, cantándolo con gárgaras. Uh-huh. Y la interrupción que se produce en lugar de le es todo el grupo al unísono. Haciendo gárgara, yo me quedé pensando, digo, hace un año yo ponía a Marcelo Catte en la batea de jazz y ahora dónde merda lo pongo. No sé, por ahí en la sala de espera de un dentista o en, no sé, digo por las gárgaras. No sé, la verdad que creo que más que nunca el problema pasa a ser del otro. Escúchame. Te metiste con el tango acá, ¿viste? No sé cómo te va a ir con esto. Esto sí que no te puedo defender esto, acá. No te puedo defender. Esto es grave, ¿no? Sí, tan tangongo, que es, arranca como una cosa de ciudad, ¿no? De ruido. Creo que si vamos con el Walkman y ahí se me caía la sota. Pero bueno, con el MP3, por la ciudad y voy escuchando esta canción y voy escucho los autos y bueno, es una musicalización que me viene frenética y me cago a trompar en la primera esquina. Pero bueno, ¿lo asociaste a eso? ¿Cómo laburaste? Porque tiene como interrupciones, bueno, ¿no? Yo me acuerdo que una cosa que decía Keynes es que no había que pelearse con el ruido, había que incluirlo. Okay. Y él es el primero en... No sé si el primero, porque Schaffer ya en Francia, en los años 30, ya había comenzado a grabar trenes y a hacer música con las grabaciones de trenes. O sea que el concepto de música y de sonido con altura definida, que viene desde la antigüedad y que después es explicado por Pitágoras, el tema de la afinación y el tema de los armónicos. Yo lo que considero es que la música no es solo eso, tal cual dice Pierre Schaffer y después referenda Cage, que el ruido es algo que es totalmente incorporable a la música y que está incluso en la música. De alguna manera hay gente que lo destaca más y gente que lo destaca menos. Cuando uno escucha el patinar de los dedos de un bajista buscando las notas, o de una guitarra, o la respiración, algo que son cosas que en un estudio de grabación tratan de borrarse, que no estén presentes, como si eso no formara parte del decir de la persona. Las respiraciones, el disco está plagado de respiraciones que me encantan, esa música está viva, está muy respirada. Ese Tan Tan Go Go tiene esa cosa, como me dicen, cacofónica, ¿no? De ruidos, de como superposición de sonidos, que es lo que escuchamos. Por eso hablaba de lo frenético. Claro, claro, claro. A mí me pasa algo que es el sonido cotidiano. Creo que si uno abre las orejas, es el sonido ciudadano. Yo no sé si estamos todos frenéticos o a mí me pasa que puedo caminar, no por la calle 25 de Mayo, por Reconquista a las 2 de la tarde, pero por sí por la avenida San Martín o por acá, por Scalabrini, y el ruido es el mismo. Y uno puede caminar relajado, digo, incorporando al final toda esa cantidad de sonidos. Y a mí me pasa que en la música los necesito. Claramente. Marcelo Katz, somos tipos sin límites, podemos charlar mucho tiempo. Exacto. Pero, y como tu música que puede, podemos hacer un tema de 3 minutos y uno de 30, pero la radio tiene un tiempo. Eso sí, no, me parece bien que haya marcos, por suerte. Así que mucha mierda con tu disco, tus presentaciones, y nos estaremos viendo en algún momento, en alguna vuelta de la vida. Buenísimo, eso espero. Gracias. Bueno, gracias, Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba. Producción general, Fernando de Trápaga. Cosas tuyas, Radio Íntima.